consecuencias del pecado. Ahí en Génesis 3, vamos a Génesis 3. Génesis 3. Ustedes me van a ayudar. Ya estamos en la tercera pregunta. La primera fue, ¿qué es el pecado? Dos, ¿dónde se originó el pecado? Tres, ¿cuáles son algunas consecuencias del pecado? Génesis 3, 7. ¿Quién quiere leer? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí está hablando de Adán y Eva después de pecar. ¿Qué sintieron según ese versículo? Vergüenza. Consecuencia del pecado, vergüenza. Siguiente, versículo 10. ¿Alguien más? Consecuencia número 2. Miedo. Miedo, vergüenza, miedo. Siguiente, versículo 12. Otra persona. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Adán? Echándole la culpa, ¿verdad? Él tiene culpa, entonces para quitarse la culpa, ¿a quién se la avienta? Como dicen, ¿verdad? Bien machote. Aventando a la señora debajo del camión, dicen en inglés, ¿verdad? Órale. Culpa, otra consecuencia del pecado. Culpa, vergüenza, temor o miedo. Culpa. Versículo 16, otra persona. Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Quiere decir que antes del pecado no había dolor. Y como consecuencia del pecado ahora, dolor también. Imagínense, señoras, que hubieran podido tener sus partos sin dolor y sin cesárea. ¿Verdad? Ah, pues a mí me pusieron raquia, dice, yo no sentí nada. Pues sí, pero después... Dolor, otra consecuencia del pecado. Y en última instancia, versículo 19, ¿alguien más que lea? Entonces, ¿qué más? Muerte. Cansancio y muerte, ¿verdad? Porque dice, ahora vas a trabajar durísimo, con el sudor de tu frente, y al final de todos modos, morirás. Estas son algunas de las muchísimas desgracias que ha acarreado el pecado a la raza humana. Como dijera en un catecismo antiguo de Westminster, la miseria del pecado, la miseria que el pecado trae a nuestras vidas. Afectó la tierra. Y la tierra también, ¿sí? Perjudicó el planeta, ¿verdad? También lo vemos. Algunas de las tantas consecuencias del pecado.